ser alguien mucho mejor. Escupo voces espesas en latín, soy ya que te busca para tu fin. No mires atrás, solo siéntelo. Tengas dudas en el amor, abrázala, solo abrázala. Mañana podrás ser alguien mucho mejor.